aterrizar después de un extraño viaje mental. Te imagino un gran pastel de psicodélicas frutillas, guerra de almohadones en un ascensor.